Desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos. Queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Hemos comenzado una nueva etapa en la vida de nuestro país, la cual impulsa a dejar atrás enfrentamientos y divisiones. Creemos que juntos tenemos enormes posibilidades de desarrollo, que juntos tenemos que caminar hacia una Argentina que enfrente y derrote el narcotráfico que se ha transformado en un flagelo para nuestras familias. Una Argentina que vuelva a tener un Estado al servicio de la gente. Este presidente está convencido que la situación mundial genera una posibilidad inédita para nuestro país, basado en el talento y la capacidad de nuestro pueblo. Esa Argentina necesita también de sus Fuerzas Armadas. Necesitamos que las Fuerzas Armadas se adapten a las demandas y requerimientos del siglo XXI. Primero, ayudándonos a nuestra política exterior, participando en misiones de paz. Lo segundo, lo dijo el jefe recién, debido al descuido que hemos tenido como humanidad respecto al medio ambiente, el cambio climático que estamos sufriendo ha traído distintos tipos de emergencias y catástrofes. Y el pueblo argentino necesita de sus Fuerzas Armadas ahí, listas para reaccionar rápido y asistir, como también necesitamos de que trabajemos juntos contra las amenazas del terrorismo. Pero también sé que las Fuerzas Armadas vienen de años en los cuales el Estado los ignoró, los abandonó, y eso trajo problemas de presupuesto, problemas de equipamiento, de infraestructura. Y también ha enfrentado severos problemas en los salarios, en las jerarquías. 4010-7121, 4010-7158, comunicate con nosotros, www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Me quedé pensando, para que nos podamos sentir seguros si ocurre un terremoto, una inundación, sí, algún problema de medio ambiente, ¿era necesario el autogobierno de las Fuerzas Armadas para eso? Sí, a ver, estábamos escuchando recién al presidente Macri en la locución que hacía el domingo pasado con motivo de la ceremonia por el Día del Ejército Argentino, y esto pasaba el domingo, y el martes estaba publicando en el boletín oficial el decreto 271 de este año, en el que le devuelve cierta autonomía, cierto autogobierno a las Fuerzas Armadas en el manejo de ascensos y jerarquía. Sobre esta necesidad, entonces, vamos a consultar con Elsa Brusone del CEMIDA. Hola, Elsa. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, primero consultarte, a ver, las primeras impresiones cuando en esta semana leíste los diarios o abriste algún portal de internet y te enteraste de esta novedad que tira por tierra una de las primeras medidas tomadas por Alfonsín, que no fue revertida, digo, por gobiernos mucho más ejército friendly como el de Menem o el de la Rúa. Vamos a traer un poco de claridad sobre esto. Por favor. Me voy a remontar a la dictadura de Onganía, donde se dicta la ley 16.970, que es la ley de defensa nacional, que al no fijar con precisión los límites entre lo que es la defensa exterior y la seguridad interior, permite que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior y lleven a cabo tareas de represión por los resultados por todos conocidos. Cuando el doctor Alfonsín asume el 10 de diciembre de 1983, o sea, retornamos a la democracia, y mientras se prepara una nueva ley de defensa nacional que establezca con claridad que las Fuerzas Armadas no pueden participar en asuntos de seguridad interior, firma una serie de decretos para ejercer un control sobre las fuerzas mientras esa ley llegara. Esa ley llegó en el año 1985 y fue recién reglamentada durante el gobierno kirchnerista, con la ley de defensa en nueva nacional en vigencia y con la reglamentación que hace el gobierno kirchnerista, quien además anula las leyes de obediencia debida y punto final, declara inconstitucional los indultos y también deroga el Código de Justicia Militar, anula el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y los Tribunales de Honor, es decir, transforma al militar en un ciudadano en uniforme, deja de ser una casta. Este decreto, prácticamente, aunque continúa siendo legales, en la práctica pierde toda su eficacia. Y lo que hace es decir, el decreto 721/16 del actual gobierno es, de alguna manera, ordenar administrativamente todo lo que es el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. No le da autonomía, porque si uno lee los considerandos del decreto, dice que las Fuerzas Armadas continúan subordinadas al Poder Civil y es el Poder Civil el que sigue ejerciendo el mando. Por lo tanto, todo lo que es relacionado a la fijación de las hipótesis de conflicto, fijación de los planes contingentes ante las hipótesis, las estrategias, los planes de movilización, los planes de distribución, los planes de estudios que son fijados por el Ministerio de Defensa junto con el Ministerio de Educación y los profesores en los institutos militares son nombrados por ellos. Los ascensos, para llegar a coronel, de coronel para arriba en los estamentos superiores, se requiere que sea el Senado el que dé el consentimiento. Los delitos graves que se producen dentro por integrantes de las Fuerzas Armadas les corresponde el código de el código penal, perdón, como nosotros, y son juzgados por tribunales civiles, como los están juzgando, continúan juzgando ahora a aquellos responsables por delitos de lesa humanidad. Lo único que se juzga por reglamentos internos son las faltas leves. Entonces, realmente lo único que hace este decreto nuevo es traer un poco de orden a lo que es la administración interna de las Fuerzas Armadas, que en la práctica ya estaba funcionando. Uh-huh. O sea, a ver, y que todo el revuelo que se armó... En realidad es blanquear una situación que ya está existiendo. Es blanquear una situación que estaba de hecho. Mire, yo le voy a contar una cosa. En el año 2010 yo fui invitada por el embajador Cavadini, que es el representante argentino en la Comisión Binacional del Bermejo, a dar una serie de charlas en un acuerdo hecho entre el Ejército, no con el Ministerio de Defensa, entre el Ejército y la Comisión Nacional del Bermejo, para en el tema de los recursos naturales y de estrategia, defensa, geopolítica, llevar, digamos, a civiles para dar una serie de charlas. Yo estuve 3 días en Jujuy dando charlas a oficiales, desde subtenientes hasta generales incluidos, sobre recursos naturales, geopolítica y estrategia. Mis honorarios no me los pagó ni el Ejército ni me los pagó el Ministerio de Defensa. Los honorarios me los pagó la Comisión Binacional de Bermejo, porque habían hecho un acuerdo de esa naturaleza. Entonces, lo que se hace es blanquear algo que ya estaba, que ya existía. Lo que sí nosotros manifestamos desde el CEMIDA es que hay que tener cuidado, no vaya a ser en este sentido, que un día de esto nosotros nos encontramos con que a la Ley de Defensa Nacional, al lado de Defensa Exterior, figure entre comillas, y Defensa Interna, o llegue un proyecto nuevo para modificar la Ley de Defensa en el Congreso, que permita a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad interior. Tareas de seguridad interior también son la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que es algo que viene exigiendo que hagan nuestros países desde hace 4 o 5 años, el Departamento de Defensa y el Pentágono, a través del Comando Sur, de los representantes que tienen cada uno de nuestros países, porque formamos parte del sistema interamericano de defensa, que es la implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. México lo hizo, Honduras lo hizo, Colombia lo hace desde mucho antes de 1999, que es la implementación del Plan Colombia, Perú también lo ha hecho con resultados catastróficos por todos conocidos. Y hay una presión en ese sentido también por parte de elementos del mismo poder político, elementos del poder judicial, elementos de los grandes medios de comunicación monopólicos y elementos de los grupos empresarios para que esta división se rompa y las Fuerzas Armadas sean implicadas en esto. Y esto sí lo dice Macri en el discurso del Día del Ejército el 29 de mayo, cuando él dice que las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas para la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Claro. Que eso es volver a la doctrina de la seguridad interior. ¿Por qué? Porque este modelo social y económico implantado el 10 de diciembre del 2015, sin represión, no cierra. Sí, sí, sí. Sí, vos sabés que pensaba, bueno, además de hablar de esto, yo el otro día cuando contemos una pequeña intimidad de o una pequeña trastienda de la producción del programa, cuando hablábamos, cuando te llamé para pautar la nota, me decías, guarda que se está dando más de lo que realmente es. Bueno, me adelantabas un poco lo que te explayaste recién. Hola. Sí, te estoy escuchando. Sí. Decía, bueno, que incluso hasta se puede terminar asustando a nuestro pueblo con cosas que por ahí no son tan graves. Pero sí, te dije, bueno, sería interesante y por eso poníamos como disparador este discurso en el Día del Ejército, porque hay un par de puntas que se tiran ahí, claro, como estas que decías ahí. También lo de las misiones de paz, ¿no? De sí, empezar a participar de política exterior. Cosa, mira, una película que ya vimos, ¿no? Ya la vimos, porque el tema es el siguiente. Fíjense ustedes la gran contradicción que hay. La Ley de Defensa Nacional nuestra impide tareas de seguridad interior por parte de las Fuerzas Armadas. Pero cuando nosotros participamos en misiones de paz de las Fuerzas Armadas, que no son de paz, no tienen para nada, los famosos cascos azules, claro, lo que hacemos es ir a ocupar países hermanos. En esos países realizamos tareas de seguridad interior que terminan con violaciones a los derechos humanos de las poblaciones de esos países. No ha sido en el caso de Argentina, pero los cascos azules acumulan una serie de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Las últimas las acumulan los cascos azules que están en África por pedofilia, por violaciones de niños y niñas africanas, claro, y en lo cual, fíjense ustedes la paradoja, la canciller nuestra está implicada, ha sido juzgada y ha sido encontrada culpable en Naciones Unidas por omisión, por haber conocido esos casos de violaciones a los derechos humanos y haberse callado la boca. Esta olla la destapó el Foreign Policy de Estados Unidos, uh-huh, la dieron a conocer todos los medios de comunicación de Europa y de Estados Unidos. Argentina no llegó, y dicen las fuentes de Naciones Unidas que llegó a ser canciller de nuestro país porque está, por dos razones. Primero, porque está muy ligada al Departamento de Estado norteamericano, y en segundo lugar, para sacarla del escándalo que se desató en Naciones Unidas. Ella era secretaria personal de Ban Ki-moon, y ahora esta señora es propuesta por el gobierno argentino para ser la nueva secretaria de las Naciones Unidas, con lo cual, si ya las Naciones Unidas están desprestigiadas hasta lo máximo, imagínense si esta señora llega a ser secretaria de Naciones Unidas, alguien que avaló violaciones de niños y niñas en África, alguien que avaló violaciones a los derechos humanos. ¿A qué punto hemos llegado? Uh-huh, así es. Sí. Sí, otra cosa también que pensaba, todo esto que se da luego también de lo que fue la visita de Obama, ¿no? Exactamente, porque tiene que ver en una vuelta a las relaciones carnales otra vez de la década de 1990. O sea, se ha abandonado definitivamente lo que es Mercosur, UNASUR, la CELAC, se vuelve a este tipo de relaciones carnales, y nosotros, más que debatir el decreto, lo que tendríamos que estar debatiendo es justamente, como ustedes bien decían, que puede haber modificaciones a la Ley de Defensa, que puede lo que pasa con las misiones de paz de Naciones Unidas, por qué seguimos en el sistema interamericano de defensa y por qué seguimos desde el año 1997 siendo gran aliado ex-OTAN, que es un título que otorga el gobierno de Estados Unidos, lo otorga la Casa Blanca junto con el Congreso de la, norteamericano, a países que ellos consideran aliados y muy confiables, y que implica en su cláusula secreta que siempre tiene que haber disponible una agrupación, o sea, de Fuerzas Armadas, para que llegado el momento, si Estados Unidos realiza una intervención, solicita a ese país que envíe un contingente que se pone a las órdenes de un coronel italiano bajo mando de la OTAN y acompaña a Estados Unidos en sus aventuras imperiales. Lo hicimos en el año 1999, cuando Estados Unidos y la OTAN bombardearon a Yugoslavia y la desintegraron. Dejamos fuerzas nuestras en Kosovo, después disfrazadas de misiones de paz. Dejamos fuerzas también, las tenemos en Chipre. Las tenemos en Haití disfrazadas de fuerzas de paz ocupando el país hermano. Y este tema de gran aliado ex-OTAN, que si bien durante todo el gobierno del kirchnerismo yo me cansé de pedirle al Congreso de la Nación que por favor sacaran un proyecto para ser elevados al Congreso y a la Casa Blanca para decir que no queremos ser gran aliado ex-OTAN, porque este título solamente lo saca el gobierno norteamericano o renuncia a él el país al que se lo otorgaron, no pudo ser porque yo les decía, si bien este gobierno tiene un alineamiento con Mercosur, con la UNASUR, con el con la CELAC, no está avalando las políticas imperiales de Estados Unidos, nosotros como gran aliado ex-OTAN seguimos teniendo este problema, y esto también nos debilita en toda la lucha que hacemos por la soberanía de Malvinas. Bueno, ahora hay un giro de 180 grados, hemos vuelto a las relaciones carnales, y qué seguridad tengo yo de que Estados Unidos no pida que el país como gran aliado ex-OTAN lo acompañe en las invasiones a otros países, ya sea a los países de nuestra América, de África, de Asia, o donde a Estados Unidos se le ocurra, invocando derechos humanos, justicia, libertad, narcotráfico, armas de destrucción masiva o terrorismo, que vaya a realizar intervenciones. Bien. Elsa, una última pregunta ya de carácter formal. Nosotros te presentamos como del CEMIDE, históricamente fue el Centro de Militares por la Democracia Argentina, conformado, iniciado por personas del ejército, integrantes del ejército que se negaron a participar. Una de esas es mi esposo, el coronel José Luis García, que fue el perito militar en el juicio de la Junta y ha sido el perito militar en la mega causa de Campo de Mayo. La ESMA, últimamente de la Operación Cóndor, perito militar en el juicio contra Fujimori en Perú, en el juicio de los sacerdotes jesuitas en El Salvador, perito militar en Haití por la dictadura de Cedrás, perito militar en España, en Francia, en Italia. En Estados Unidos, es perito militar también. La pregunta igual iba, que ahora se han cambiado el nombre y era Centro de Militantes por la Democracia. Porque muchos de los integrantes del CEMIDA lamentablemente han fallecido, te das cuenta de que es gente grande, ¿no? Sí, claro. Entonces, para, digamos, se ha abierto también a civiles. Entonces, ya somos militares y civiles. Hasta antes, la única civil era yo. Quiero darles un dato más. A mí me cansa muchísimo esto. Yo ya estoy cansada de que lo de Alfonsín, esto o aquello. Yo quiero recordarles que el CEMIDA, durante todo el gobierno de Alfonsín, y que él tuvo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a Río Sereñú, que fue juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad, que fue él el que dio las instrucciones a los fiscales para terminar con el juicio, después la ley de obediencia y justicia. Sí, las leyes de impunidad, ¿no? Claro. Les quiero contar algo, durante todo ese gobierno, los integrantes del CEMIDA fueron perseguidos sistemáticamente. fueron condenados a prisión domiciliaria, a prisión en los cuarteles. Mi esposo tiene habeas corpus, mi esposo tiene resoluciones de la Corte Suprema de Justicia por el solo delito de alzar la voz en delito en defensa de la democracia, por el solo delito de decir que los militares que hubieran violado derechos humanos tenían que ser juzgados, por haber criticado las instrucciones de punto final, las leyes de obediencia debida y también de punto final. Durante todo el gobierno de Alfonsín, los militares que defendían la democracia fueron sistemáticamente perseguidos, mientras aquellos que reivindicaban el terrorismo de Estado no les pasaba absolutamente nada. Muchísimas gracias, Elsa Brusone. No, gracias a ustedes. Referente del Centro de Militantes por la Democracia Argentina. Sonó el top, vienen las noticias.